conoces tu juego y tu aleteo, mis dudas y el viento que se te llevó. Hoy puedo juntar esas palabras, ya seas el humo, seas el fuego. No cantes victoria, recuerda que yo también puedo jugar como un traficante de besos. Te cambio estas líneas por un beso, pero si tus labios me engañan, no me pidas garantías. Quita la bandera pirata y que ponga precio a mi cabeza. No pienses que llevas ventaja, llevo las cartas marcadas. Si te marchas con el narrador, no queda nada, no queda nada, no queda nada. Like